El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trash or no tripolar. Trash or no tripolar. Trash or no tree polar. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 52. Inestabilidad, incompetencia, introspección e inanición intelectual, interpretaciones internacionales e insufribles inercias, cualidades que definen a este espacio. Y como siempre, sin hacerme ni puto caso, el doctor en el abril, don Diazepam, don Orfidal y don Lexatin. En algún momento reaccionarán y presentarán este espacio cacofónico, pero no se hagan ilusiones. ¿Qué? ¿Qué pasa, Mónica? Venga. Sí, que ya empezamos. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 52, un trastorno tripolar muy raro. De momento todo funciona. Ya veremos cómo el caos se adueña de esta terapia, que es lo habitual. Buenas noches, aquí comienza una nueva sesión de la terapia Trastorno Tripolar en Radio ELA, un espacio subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Hoy estamos al completo nuevamente, esto es impresionante. Y además tenemos invitados, algunos hasta internacionales, que costará entenderse con ellos, pero bueno, si usted se quiere presentar, Togal, adelante. Sí, Togal, esta farmacéutica perfecto desastre desde Alemania, por la gente que son mayores y son de éxito total de años 30, de otros ciclos. Bueno, es increíble porque yo no he entendido absolutamente nada, pero es de lo que se trata. Pero, esta terapia lo que tiene que crear es confusión absoluta. Pero da nivelazo. Sí, claro, porque causa impresión, ¿no? Parece que es una persona del más allá. Siga hablando. Sí. Más pastillas para el mundo, más Togal y farmacéuticas de Alemania para Ucrania. Es un buen eslogan para el programa. Más pastillas para el mundo. Más pastillas para el mundo, más pastillas para Ucrania. Así que, adelante. Sí, y más desastres. Eso, más desastres. Así que aquí comienza Trastorno Tripolar. Está llorando sin cesar. No hay modo de dormir, pues grita porque sí, siempre así. A su niñera vi, la chica está muy bien. A visitarla fui y así la pregunté. El crío que tendrá con tanto berrear sin parar. Su padre es trombonista y así contestó. Su madre toca el saxo y él será cantor. Mas yo le enseño el boogie y a su ritmo así reirá feliz. Mas la niñera dio joven su querer y dijo su galán tendremos tres bebés, pero lo llorarán y el buggy aprenderán, ya verás. Mas yo le enseño el boogie y a su ritmo así reirá feliz. Mas la niñera dio joven su querer y dijo su galán tendremos tres bebés, pero no llorarán y el boogie aprenderán, ya verás. pero no llorarán y el buggy aprenderán, ya verás. Pero no llorarán y el buggy aprenderán, ya verás. Che, narigón, creo que estamos en una propaganda de Quilmes. Pero dejate de hablar al pedo, pelotudo. Debe ser el porro ese que te fumaste ahí en la plazoleta enfrente a la rotonda, boludo. Están todos tomando Quilmes, ¿no te das cuenta? ¿Y qué tiene que ver, boludo? ¿No van a estar tomando Luceras, Insano? ¿Qué van a tomar? Pero mirá, mirá, mirá, está toda la espuma al mismo nivel. Las etiquetas me andan por el mismo lado. ¿Qué tiene que ver la espuma, boludo? Debe andar Fabián Gianola haciendo una publicidad de jabón, qué sé yo, boludo. Dejate echar la pelota. Pero aparte, mirá con la mujer que estás bailando. ¿Desde cuándo bailas con una mujer? ¿Estás celoso? Sabés que me encantan las gordas son mi debilidad, las amo. Es una propaganda. Bueno, mirá, si vos crees que es una propaganda, tendría que salir un tango en este momento. Qué sé yo, estamos en el centro de jubilado, hermano. Y ahora seguro que viene la parte que dos chicas nos miran desde la barra en cámara lenta. A mí me está haciendo seña aquella vieja con los postizos. Me vuelve loco. Que tengan suerte. Dos Quilmes bien ricas heladas. No, no tenés este Artois, Schneider. Bueno, va a haber que hacer el esfuerzo y tomarla igual. Para, no tomes. ¿Nunca has visto una propaganda? Cuando tomás se termina. Pero déjame de echar las pelotas. No me dejas tomar un vaso de cerveza, pelotudo. Tómatela de acá. Ahí tenés. Fiesta que explota, el logo, locutor. Quilmes, el sabor del encuentro. No era una propaganda de Quilmes, ¿no? ¿O qué sé yo si era una propaganda de Quilmes? Pero... fíjate el marica ese que viene caminando directo a vos. Te dejo, Chau, perdedor y futuro culo roto. Hola, ¿cómo se llama tu amigo? Anda, encara lo que está muerto con vos. Y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, yeah, contigo, yeah. Me siento feliz. Y a Paquito. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo, hablando contigo, contigo, contigo, soñando contigo, contigo, contigo, me siento feliz, ay, feliz, la, la, la. ¿Os habéis enterado que estamos en un programa de radio? ¿Ahí todos hablando de vuestras cosas? Hombre, yo no considero esto un programa de radio. Yo considero esto como mi terapia. Bueno, no solo mía, que suena así como muy egoísta, sino nuestra terapia. Y hoy es un día muy especial. Estaba aquí insistiendo aquí al doctor en al April que tocase las castañuelas para que crease un ambiente distendido, ¿no? Que es lo que necesitamos. Y estando contigo, contigo, contigo, me llamando amor. Pues sí. El Día Mundial, ¿de qué es el Día Mundial, doctor, en el April? Pues Día Mundial, y este efectivamente no es nada que nos hayamos sacado de nuestros perturbados cerebros, es Día Mundial de la Eficiencia Energética, que no sé lo que significará. Pero curiosamente tenemos aquí un científico de otro país que ha venido a colaborar. Él también ha tenido de vez en cuando crisis, ¿no? Y necesita pues venir aquí a diferentes terapias de choque. ¿Usted qué opina, señor Togal, de la eficiencia energética? Energética, hay mucha mierda en el mundo y por eso necesito energía de papel higiénico. Porque es para el culo. El culo tienes mucho energía energética. Y los partidos verdes, también en Alemania, tienes mucho energía verde en sus culos. Por eso trabajamos en una solución para el mundo, más papel higiénico y más mierda para el mundo. Ah, pues yo creo que hay poco que aportar. Y más, más pastillas. Lapidario. Yeah. It's much more beneficial to the health to lose oneself to the notion of mystery. A passive vow of a living earth twitching the left eye just may hold the key. The truth quietly goes on its way. On its way. Shouted out the champion, debating tears, snarls as she blows on her gloves. Despite their pride, they lose it so well, they still believe in the language of love. And the truth quietly goes on its way. Goes on its way. That's where I sit now. Self-satisfied pause, I'm too much self-deceived. Yeah, passive power, living in the nervous twitch of the left eye, seemingly wings. Oh, passive power, living in the nervous twitch of the left eye, smiles and wings. And the truth quietly goes on its way. Goes on its way. Que se calle la murga y escucharme todos. Como esta es la primera nochebuena democrática que pasamos en España por la gracia de Dios y de Alcalá Zamora, hay que solemnizarla como el socialismo manda y convertirla en nochebuena republicana. ¿Estamos? ¡Sí! Sí, bueno, pues callar los parches y oído al parche. Desde hoy el portal de Belén se le llamará la Casa de la Democracia. A la mamá del niño se le llamará la señorita República, al niño el ciudadano Mesías, a San José el camarada Cordero por lo bueno y lo tranquilo, y la burra y el buey pueden ser dos diputados cavernícolas de los de rebuzno por palabra y mugido por discurso. Los tres reyes magos deben ser Lerroux, Marcelino Domingo y Largo Caballero. La estrella con rabo, Indalecio Prieto. Herodes, don Manuel Azaña. Y dos vecinas de la Judea pueden ser doña Victoria Kent y la Clarita Campoamor. En la degollación de los inocentes pueden figurar de víctimas los militares retirados, los funcionarios amortizados y los amigos desenchufados. El Poncio Pilatos puede ser el señor Galarza, Caifás el compañero Saborit, gran rabino de la Sinagoga Nacional, usease del Congreso, el ciudadano Besteiro, escribas y fariseos, los diputados agrarios y vasco-navarros, y verdugos de Herodes, los guardias de asalto, que ojalá les corten el vergajo por donde yo diga, porque hay que ver la leña que sacuden. Y si no, que se lo pregunten a mis costillas. Bueno, bueno, señores, el ángel Gabriel que vino a anunciar a Miss República puede ser don Fernando de los Ríos, en cuanto se quite la barba, ¿eh? Romanón es el diablo cojuelo que se dedica a extraviar a los reyes magos. Alba, Sánchez, Guerra y Melquiades, tres pastores viejos que se pasan la vida en la maja tocándose la zambomba y esperando la venida de los higos chumbos. Y el gran don Pedro Rico, el amo de la sartén, que en la casa de la villa hace las migas para repartirla a los pastores y gañanes sin trabajo. ¡Muy bien! Y ya que hemos puesto a Cacos a su nombre, pues vamos otra vez a las zambombas, que ahí va un villancico republicano. ¡Venga, vamos allá! Esta noche es para nosotros de alegría y de jarana, que es la primer noche buena que España es republicana. ¡Dale a la zambomba, dale a la mesa, que es la noche buena de la libertad! Momentos emocionantes en Trastorno Tripolar. He conseguido descubrir una cosa muy bonita y muy útil, que consiste en limpiar la mesa. ¿Y cómo se limpia una mesa? Bueno, no la limpio con esmero. No, pues con echándole ahí un plus plus. Un plus plus. En todas las cosas. Ya... ¿Y usted ese plus plus si se lo echa en su mente, por ejemplo, o en su cuerpo? ¿Qué le ha pasado a usted pues a venir a la terapia? Mejor las neuronas, en verdad. La terapia, a ver, ¿qué le ha pasado a usted? ¿Qué le ha pasado? Que se ha cansado. Porque ha venido andando. No ha pillado el transporte público. Que... Bueno, sí, que quizás no debería de airear estas cosas personales. Es posible. Pero ese flux a su cuerpo. Y aquí continuamos en Trastorno Tripolar. Esta se la guardamos. Acuérdate. Lista de agravios, sí. Hay que hacer lista. Acuérdate de mis dientes. Acuérdate de tu andadura cuando caiga justicia poética. Pero yo también me quedé sin dientes comiendo un triski, ya lo confesé. Pues ahora te va a tocar un día quedarte... ¡Cojo! Sudado y... Un día que bueno, te va a agendar. Correctivos bolcheviques hay que dar, tal día como hoy, ¿no? Pues fíjate, tal día como hoy, en 1933, ya que habláis de bolcheviques, se fundó la Confederación Española de Derechas, pues lo que se llama la CEDA, ¿no? Una coalición que agrupaba a todos los partidos de derecha, presidida por esa gran persona llamada Gil Robles. Así que nada mejor, ¿no? Sí. Un hombre noble, un hombre de a pie, un hombre que sabía lo que quería. Y poco y, más the year that Adolf Hitler came to power, right? 1933. Ah, pues sí, el Nein, el émulo. A ver, usted desarrolle su teoría. Le decimos aquí a nuestro invitado Togal, nuestro compañero nuevo de la terapia. Sí, la terapia de papel higiénico está perfecto, porque hay una historia larga, pero ahora corta la historia. El rey de España tiene dos culos, es verdad. Y dos culos produce 40 rulitos de papel higiénico cada día. Porque hay mucha mierda de dos culos de rey de España. Y hay mucha mierda. I'm sorry, man, but that doesn't make any sense. Come on. Make sense of yourself. Okay, it makes sense. It makes sense for the Spain of the Roman Emperor and as well for the Spanish King and the British Emperor. So it doesn't matter. It's lot of shit here. ¿Tú a esto luego le pones subtítulos? Sí. No, viene tu madre a ponerlos. Ah, vale. Oye, está enfadado. Señor Obama. ¿Qué le pasa al señor Obama? Pobre, deje al señor Obama. Nosotros aquí somos simpatizantes. No somos racistas y no hablamos de mierda de Obama, que es también marrón. Respetamos a las minorías étnicas. Claro, aquí la... Usted sabe que en tal día como hoy, en 1933, ganó las elecciones Adolf Hitler. ¿Qué es un Adolf día como... Hitler? Soy alemán, pero nunca he oído... escucha de Adolf Hitler. Claro, es lo que les pasa a todos los alemanes, que tienen esa especie de complejo histórico. Conoce solamente a Heidi Klum. Ah, vale, pues bueno, yo creo que también es una persona, también a reivindicar. Y un bruto. Y usted, doctor Enalapril, ha traído aquí otro instrumento, que creo que es una campana. Es una campana, sí. Pero, ¿y esta campana para qué utilidad tiene? Para avisar. ¿Para avisar de qué? Cuando hay terremotos, hay... ¡Terremoto! ¡Oh! Hay fenómenos atmosféricos como tornados y cosas de ese tipo. Tal día como hoy, en 1937, hubo un terremoto en la India y murieron 723 personas. Y curiosamente, tal día como hoy, en 1983, hubo un tornado, no recuerdo dónde, pero lo que sí recuerdo fueron los fallecidos, que fueron 1616. En Venecia. Puede ser, no lo sé, ahora mismo no, pero me suena que era un país que sufre mucho. En Katyn, en Katyn hubo también otro desastre meteorológico y hubo 14.700 muertos, aunque yo creo que hay gente que da muchas más cifras, y fue un tornado ruso que entró en Polonia y... Un tornado contra los enemigos siempre, del pueblo. Siempre los pobrecitos rusos. Pobres, sí. Nosotros desde aquí apoyamos a los rusos. Sí, así sí. Que nada. Putin madre. Crimea para los rusos. Putin madre. Putin madre. Por el vodka. La gente ya no baila más que twist. El ritmo que ahora acaba de llegar. El ritmo que te puede hacer feliz cuando lo aprendas a bailar. En mí todo cambió cuando sentí la fiebre de este ritmo singular. Si quieres que alguien vibre junto a ti, hay que consigas tú bailar. Twist y twist, enséñale a bailar el twist. Si esperas que se fije en ti, ¿quién quieres conquistar? Bailando se adelanta solo un pie. Se cierran bien las manos al compás, mirando fijamente a quien esté frente a tus ojos al bailar. Piensa ante todo en el fin. Es sensación de muchachos que van, trae la ilusión de bailar porque sí, para olvidarse del tiempo que están. Por eso te aconsejo así. La gente ya no baila más que twist. El ritmo que ahora acaba de llegar. El ritmo que te puede hacer feliz cuando lo aprendas a bailar. En mí todo cambió cuando sentí la fiebre de este ritmo singular. Si quieres que alguien vibre junto a ti, haz que consiga el tu bailar. Ven a bailar este ritmo que ya para siempre has de recordar. Memory hysterica. Unión Radio. La palabra, diario hablado. Su Excelencia, el Presidente de la República, recibió esta mañana en audiencia civil a don José Palomero San Román, gobernador civil de Segovia, y a don Miguel Torres Roldán, y en audiencia. Gobierno recibió esta mañana una representación del Comité Olímpico Español, que fue a hablarle de la asistencia de España a los Juegos Olímpicos de 1936. Unión Radio Madrid. Han oído ustedes lo que no es mío, Fandanguillo de Salón, de Martín Gamero y Tellería. Pero mujer, te echó por fin tu tía. Dice que mi serie de sombra es mucho para los pobres. ¿Quieres llevarme a un trecho? Estoy rendida. Pobrecilla, ¿para dónde te encaminas? Voy en busca del señor. No puede ser. He jurado no presentarme a mi madre como no sea del brazo del hombre que me perdió y siendo su esposa ante la ley. Y esto, ya ve que es imposible. Manos finas y largas, alta de cuello, recia de anca. Vaya jaca. No es bueno volver sobre esos temas. How great was that? Is he worth the money? Sofía. Okay, here we go, folks. Start the wind. Thunder and the smoke. And playback. I need a Pepsi. I need a Pepsi. Cut. That's great. Let's look at these. Why is this commercial? Why is this commercial? Why is this commercial? Why is this commercial going to sell Pepsi? Hi, I'm me, and I'm using this to sell you this. Pepsi. Hi, I'm me, and I'm using this to sell you this. Pepsi. Hi, I'm me, and I'm using this to sell you this. I feel good about Pepsi. Hi, I'm me, and I'm using this to sell you this. I need a Pepsi. It's that last 1 foot, I call it, in the supermarket, where that 1 foot between your hand reaching this direction or that direction, it is an emotional one. Why is this commercial? And that's the bonding you want to get. Why is this commercial? 1 foot, I call it. Why is this commercial? Right, 1 foot, 1 foot. Why is this commercial? 1 foot. Cut. You're picking people to represent traditionally perceived roles for black people. Aunt Jemima, Uncle Ben, the servants, the traditional role here, the black athletes, use the role that people are comfortable with seeing blacks in to help sell a product. But don't use blacks in roles that are expanding the parameters, that are putting blacks in new and in different settings. Hi, I'm Herschel Walker. I'm not just running through a line when I say, hi, I'm Herschel Walker. I need a Pepsi. Pepsi. Go to sell Pepsi. Pepsi. Pepsi. I feel good about Pepsi. Pepsi. I feel good about Pepsi. Testimonials by celebrities. And that's why Michael, whose face you like, or we know that a large number of people are crazy about him, as soon as you see him, say, oh, I wonder what this is going to be about. You're a whole new generation. $5 million to star in two 90-second ads. Pepsi. Are you sure you want to use a celebrity? Vamos con un gatito, muchachos. ¿Cómo va la cosa por ahí? Va bien, va bien. ¿Habéis decidido ya de qué vais a hablar? Es que estábamos aquí intercambiando impresiones. Tenemos aquí a uno de nuestros invitados, que él además es una persona de mucho mundo, ¿no? Mucho mundo y con mucha, con una gran experiencia, sobre todo en el sector educativo. A worldly man. Worldly man. Toma Pire. ¿Qué tal? Cuéntenos usted qué tal su experiencia, sobre todo educativa, si existe como una especie de interrelación. No, I don't know what you mean by that. No, I don't. No, el death metal. ¿No le gusta el death metal o qué? No, no. No. Boom. Me gusta. Boom. Boom. Pero. Maybe the German can tell us something about that. Death metal, death metal, boom, boom, boom, hail, hail, hail, black metal, hail. Bueno, realmente tenemos unos pacientes que están jodidos de la cabeza. ¿Les doy con el spray que he comprado? No, yo creo que el spray se lo da a usted. Gas pimienta. Y a ellos igual les tendríamos que dar con un objeto mucho más contundente, porque igual tendría efecto, ¿no? Doctor Enalapril, parece que está usted aquí. ¿Por qué? Anonadado. ¿Por qué? Porque hoy hay un nivel muy grande. De locura, ¿no? Hay un exactamente, nivel. Exactamente, hay un nivel de perturbación totalmente excesivo. Bueno, sí, yo creo que no se excede. Sí, sí. Tres veces. Tres veces. Tres metal. Se ha metido con el black metal de todas formas. A mí me ha. Trippy metal. Más trippy me metal. Me ha hecho más daño trippy metal. Esa es buena frase. Más trippy metal. Así que seguimos aquí en Trastorno Tripolar y no sé, ¿quiere usted recurrir a las efemérides o realmente pasamos y damos a la mejor la eso que se ha comprado usted? A la botella. Que, no, la botella no, me refiero la a esa campanilla. Especie de campanilla, que tampoco es una campanilla, es una pedazo campana, ¿no? Alerta en todo Madrid, el tsunami. Venga, a tope. En el río Manzanares. Il sombrero, un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise de parasol. Il n'est pas loin de midi d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui ce que j'y sommeil. L'existence est un problème, on n'en plus finir. Chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Il vaut mieux dormir. Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail. Mais ça suffirait à pousser un homme au travail. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. J'ai une soif du tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de dé. Je ne vois que des fauchés tout autour de moi. Et d'ailleurs, ils ont l'air de tricher aussi bien que moi. Et pourtant j'ai le gosier comme du buvard, ça m'arrangerait bougrement s'il pouvait pleuvoir. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise de parasol. Oui, oui, oui, oui, oui. Voici venir Cristobal, mon Dieu qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier. Quand il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation. Il est mon meilleur ami, j'ai parié sur lui 10 pesos. Et s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios. On voit partout des soldats courant dans les rues. Si vous ne vous garez pas, ils vous marchent dessus. Aïe. Et le matin quel boucan, sacré nom de nom, ce qu'ils sont agaçants, énervants, avec leurs canons. Ça devrait être interdit, un chahut pareil à midi, quand il y a des gens sapristi qui ont en sommeil. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. En guise, en guise, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Angies, Trastorno Tripolar presenta La Palabra de Frasco. Una serie de documentos históricos que reflejan, a través del pensamiento del jefe del Estado, la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. A través de La Palabra de Frasco, acabamos de contemplar a la nación y al hombre hispánico, en el punto de partida de los 25 años de paz. A la tarea ha de aplicarse una política. Es menester que exista una política. Nosotros recorremos los campos y las tierras de España. Antes que nosotros recorrieron estos campos, estas sierras y estas montañas, y los pueblos, otras generaciones, otros sistemas políticos, otros gobernantes, otras autoridades, y pasaron por los pueblos con una conformidad ante sus miserias, ante los montes secos que nos enseñan las caries de sus peñas, ante las tierras resecas que están demandando hace más de un siglo el agua, ante todos los problemas nacionales, la falta de ilustración de las muchachas de los pueblos, la falta de escuelas, la mano de obra sin especializar, la falta de centros de formación profesional, de universidades, de medios, de oportunidades para todos, y pasaron indiferentes. Eran administrativos, era la administración que pasaba, pero no pasaba una política, no pasaba un fervor. Aquellos hombres y aquella política estaba vacía de contenido, y para que aquello se transforme es necesario que los hombres que estén al servicio de la nación, al servicio de su política, sientan vibrar sus corazones, sientan la indignación ante las cosas malas, se entusiasmen con las ideas buenas y encuadren a esta nación para que marche encuadrada, derecha, recta y continua en el camino de la vida. La Palabra de Frasco. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero yo de ti. Quiero que me quieras con ardiente frenesí. Quiero que tú seas solamente para mí, como yo de ti. Dime, dime, dime, dime, dime tú también. Dime que tú quieres que te quiera solo a ti. Dímelo con besos, que los besos dicen más y dicen mejor. La vida solo es vida si se tiene un gran amor. Amor, y aunque se sufra, siempre amor y más amor. Por eso quiero, quiero, quiero, quiero, quiero yo de ti. Quiero que me quieras con ardiente frenesí. Quiero que tú seas solamente para mí, como yo de ti. Con ardiente frenesí, quiero que tú seas solamente para mí, como yo de ti. Quiero, quiero yo de ti. Me Me parece que me han engañado a Kiko con esta música. ¿Por qué? Porque me dijeron que era dulce y agradable, pero no. Hombre, es un poco desquiciante, pero nada mejor aquí para la terapia que este tipo de fondo que le pueden sacar a uno de sus casillas. Usted antes en mi casa estuvimos aquí mirando cosas ahí en internet, ¿no? Y hoy podría ser el Día Mundial de la Pila Eléctrica, porque tal día como hoy murió Alessandro Volta. ¿Qué significó en su país la invención de la pila eléctrica? Alessandro Volta tiene mucho pilas, pero falta la batería, que es el, en el idioma alemán, batería es pila. Entonces fue ya la pila, y hay mucha energía en baterías por un grupo de death metal. Entonces hay un grande huelga general y talarinas a la calle en China. Que tienes mucho pilas también. Me parece perfecto. Y aparte. ¿Comprende? Sí, y aparte tal día como. Mandé. Reina la perplejidad. Mandé. Mandé. ¿Seguimos? ¿O qué? El Congreso de Alianza Popular, tal día como hoy, eligió a Manuel Fraga Iribarne como presidente. Con Fraga hasta la Braga. ¿Usted sabe quién es Manuel Fraga? Sí, es un fascista de Galicia que tienes nada de pilas. Fraga es como el Fregel total del mundo. Bueno, era parecido a un Fragel, pero... Sí, un Fregel de que folla muchos niños en Bélgica, Fraga. Sí, está sí. Secreto. Sí, secreto de Estado. Sí, sí, es el Dutrón de Galicia. Esas son muchas tonterías que dicen. También cuenta de un señor que en una sala de fiestas, recién nombrado yo, pues vio mayor apertura, digamos, el vestuario de las artistas y lanzó en valenciano un visca Fraga Iribarne, pero no es esa la cuestión. Yo no buscaba la popularidad, sino lo justo medio. Muy bien, pero sí que tiene relación con pilas, porque él busca una pila enorme en Manzanares, en Palomares, perdón. En la playa, sí, sí. En la playa. Usted sabe, ¿no? Que cayó una pila enorme del cielo y anduvo ahí como loco buceando detrás de ella. Sí, pero siempre hay un tormenta que folla como Fraga, folla a los niños. Necesito gigantes pilas de energética solar de Alemania. Pues esa es una cosa muy interesante, porque es el jefe de cultura de Galicia. Y fue a muchos niños por su cosa nueva con los Fuera del Baus, el teatro, para provocar más gente. Muy bien, me parece como una información muy interesante, inédita y sin duda reveladora. เมื่อก่อนนี้มันอยู่ที่อกเดี๋ยวนี้มันวกวกขึ้นไปบนสมองรักเอ่ยรักเห็นใครไม่อยากแลมองเพราะพี่รักน้องรักน้องคนนี้แน่นอนรักของพี่มาเดี๋ยวนี้มันไม่สนุกรักจนเป็นทุกข์ทุกคืนนอนกอดแต่หมอนรักเอ่ยรักรักขึ้นสมองแน่นอนเนื้อตัวก็ร้อนร้อนร้อนยังไงชอบคนสมองน้องเอ๋ยฝันไปต่างๆฝันไปยุงคาบช้างไปปล่อยลงวางน้ำบนบางทีก็ฝันว่าลิงออกลูกเป็นคนให้หมอดูเขาดนเขาว่าพี่รักน้องข้างเดียวรักของพี่มาเดี๋ยวนี้วุ่นวายยิ่งนักรับรองว่ารักรักพี่นี่ต้องแน่นเหนียวหลงรักเจ้าข้าวปลาไม่กินเลยเชียวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอขึ้นสมองน้อง

Manitas blancas. Va bajando la escalera el conductor de este programa. Mazapán. Me siento como el amo del calabozo, ¿eh? Hay una interferencia mental. El problema radica básicamente en que no tengo nada que poner. No me lo puedo creer. Ha habido un momento que los invitados nos hemos quedado solos ante los controles. Los invitados han sido un fracaso, que han hablado poco y nos han dado mucho trabajo. Pues quiero volver, quiero volver. Porque usted me ha provocado pesadilla, no se ría. Solo escuchaba esa voz espectral. Pero... déjame, voy a abrir todos los micrófonos, a ver cómo suena. Hablen todos a la vez, a ver si lo puedo controlar. Ey, buenas noches. ¿Qué pasa? Qué complicado, ¿eh? Me siento súper profesional. Nos sentimos mejores personas después de haber pasado por aquí. ¿Qué? Voy a cambiar de nombre, por favor. Amigos, hasta siempre. Esto ha sido Tristorno Tripolar. Tristorno. Así fue Tristorno Trastorno Tripolar 6. Búsquelo en Radio El Apuntador y allí está, viendo pasar el tiempo. Cuando lo tocaba, tan bella se volvía que al mundo deslumbraba. Y convirtió su boca en la boca más bonita, y convirtió sus ojos en lindas estrellitas. ¿Por qué ahora gusta tanto y llama la atención? ¿Qué tendrá? Que todos sueñan con poderla conquistar. Tenía un anillito que cuando lo tocaba, tan bella se volvía que al mundo deslumbraba. ¿Por qué ahora gusta tanto y llama la atención? ¿Qué tendrá? Que todos sueñan con poderla conquistar. Tenía un anillito que cuando lo tocaba, tan bella se volvía que al mundo deslumbraba. Tenía un anillito y guapa y elegante se volvía con el anillito. Continuamos en Trastorno Tripolar. Se habrán dado cuenta ustedes que el programa de hoy lo está saliendo bien, está sonando bien. No todo del todo. Bueno, igual la realización, sí, está hoy usted muy certero. Igual lo que necesita es... spray. Es spray, caminar y hacer esfuerzos. Esfuerzos, porque... Hombre, esfuerzos yo hago todos los días por la mañana. Vamos, estoy en el baño 2 horas haciendo esfuerzos. Sí, tan... No, bueno, iba a decir una burrada. ¿Tanto papel higiénico gastas? No, es que como aquí me entran dentro del cuerpo tantos contenidos interesantes, luego pues tengo que... Tengo que cagar. Igual que usted, ¿no? Usted, ¿cómo caga cómo caga una persona alemana por la mañana? ¿Igual que una española? No, es muy divertido. Porque siempre es mucho más marrón, es mucho más nazi, es mucho más retro. Estilo vintage, ¿sabes? Ah, sí. ¿Y eso sí, qué significa? Porque somos un país de viejos, ¿eh? España tienes mucho más folla, mucho más latinas, mucho más niños. Y Alemania solamente son los viejos, que folla los viejos. Entonces es un país marrón de mierda total. Pero es cierto que las tazas de váter son de esas que se ve cómo se queda flotando ahí. Hasta... Sí, pero es la buena cosa, porque flota con el río de Rin directamente al mar Nórdica, y por eso Galicia come como Fraga, come mucho atún, marisco, ¿no? Marisco de mierda de Alemania, porque entra el río de Rin con muchas cosas de nazi, mierda de nazis, y Fraga compra toda esta mierda y come eso, los mariscos marrones, que son sus favoritos. Ese, pero usted no cree que el mercurio es bueno para la salud. Esto es en discusión, pero ahora no hablaré de estas cosas. No. No. Entonces, ¿de qué quiere hablar usted? Bueno, hablamos de una otra cosa, porque hablamos de una chica que tiene solamente 14 años y tiene megatitas y es en un programa pornográfico en el internet que es un fan de Justin Bieber. Y ella no tiene sexo hasta ahora, solamente sexo en frente de los vídeos de Justin Bieber. Está muy, muy sexy y me encanta este vídeo. Está perfecto. Porque Justin Bieber es una mierda, la chica es una bomba, una combinación perfecta para masturbar. Pues masturbémonos. Masturbémonos sin parar. Sensation, maximum pain. Never read the label, always pay the price. Can't understand your language when you've inhaled once or twice. When the habit becomes addiction, when that moment. primera deserción en la terapia. Ha sido increíble. Esto no nos había pasado nunca en la terapia, que un paciente huyese despavorido, ¿no? Le ha dado un arrebato, he dicho. Esto, sí, yo, sí, porque ya no lo aguanto más. Ha pasado de la euforia a la angustia. Sí, sí. Y ha sido, no sabemos muy bien por qué. El doctor en Alapril todavía también sigue en un estado de shock. Cuidado, que le pitan los oídos cuando no hablan mal de él y lo vas a ver. ¿De quién? De... No, es una shock terapia, pues. Perdón, ¿qué dice usted? Acérquese, por favor. Es una shock terapia, ¿eh? Una shock terapia. Sí, sí, como las famosas canciones de Ramones, que son también una shock terapia en el hospital de Petitfort. Yo estuve con usted en un hospital de su ciudad. Ah, sí, sí, sí. Que además tenía la teoría esa de los colores o sí, algo así, sí, los ¿no? colores son como... cromoterapia. De noventas, pero son, es más viejo, pero todo en neón, todo de una fiesta gigante de pastillas. Y esto pasa en este hospital. Es el clínico donde trabajo, ¿no? 2.000 personas y totalmente drogado. Y es nosotros echemos en los 90s muchas fiestas. Murió gente, pero pasa nada porque, claro, es gigante y hay un montón de pastillas. Se pueden esconder sí, los muertos. Es perfecto. ¿No? Y ahora me gusta generar un retro fiesta en este hospital. Entra como Prodigy, este grupo de 90s para un grande fiesta interior, porque pasa nada, es el descontrolado totalmente el hospital. Pues me parece muy bien. Sí. ¿Usted quería decir algo, don Lesatín? ¿No? Tenía que, si no, bueno, pero era sobre la canción que viene a continuación. ¿El qué quiere usted saber de la canción? Yo quería la dos. Que estoy muy emocionado y que vayan a poner por fin a Luisita Tenor, pero me ha dicho usted la canción Madrid, ¿no? Es que son todas de Madrid. Por eso. No, pero le he dicho la segunda de la cara, que la de... Además se lo he dicho, la del verano. Ay. Porque nos tenemos que ir concienciando que lo que nosotros necesitamos, sobre todo, es un clima, ¿no? Como más idóneo para que nuestra cabeza, pues, esté un poco mejor. ¿No cree usted? Porque a usted, además, le influye mucho, por ejemplo, ¿no? ¿Qué iba a decir? Es que me quedo con la boca abierta. Pues antes iba a decir que si ese hospital me quedaba con la duda de saber si eran parientes de doctor Mengele. Luego probablemente, ¿no? Ahora me he quedado que iba a decir algo del clima, pero me he sentido como apabullado. ¿Por qué? Efectivamente, que sí, clima, ¿no? No, sí, sí. Hoy ha sido un día de sol y ha sido un día muy agradable. Pero por eso estoy tranquilo y relajado. Aparte que me han cambiado a mi psiquiatra y me han puesto. Las psiquiatras me han puesto un psiquiatra muy simpático, me ha dado la mano, me ha dado la receta y me ha mandado a casa otra vez. Pero, ¿qué tal conexión? ¿Qué impresión tienen ustedes un nuevo psiquiatra? Que no se entera muy bien, porque me ha dado una dosis más baja de paracetina. Pero, ¿y eso no se lo ha dicho usted? No, me he dado cuenta luego cuando me han dado la receta. Pues muy mal, ¿no? No, son de 10, me tengo que tomar desde 20, sencillo. Pues nada, eso es fácil, entonces, solución. No pasa nada. Don Lesatín también debería de tomar algo, ¿no? ¿Qué debería usted tomar, el Flu-Flus? No, voy a tomar una estoy muy emocionado, de verdad, usted no se lo puede imaginar. Una dosis de Luisita Tenor, llevaba mucho tiempo esperando que usted se decidiera y quería decir unas palabras sobre Luisita Tenor. No sabía que le hacía tanta ilusión que pusiera. Siempre, ¿sabes? Con una chica con un nombre así, vamos. Luisita, lo voy a apuntar. La constancia del trabajo y el afán de superación pueden admitirse como las dos virtudes más características de Luisita. Artista, de la Luisita artista. En cuanto a Luisita mujer, en ese prototipo de la juventud de todos los tiempos, llena de ilusión, irradiando alegría a su alrededor y bonita como una flor de primavera. No hay lugar mejor para pasarlo bien, Madrid. En el sabor de tus verbenas y en tus noches hay amor. Madrid, ay, mi lindo Madrid. En ti yo me siento feliz. Madrid, en tus piscinas y terrazas la alegría siempre está. Madrid, ¿quién te puede olvidar? En tus ardientes noches de verano te vendré a pasear. Por Recoletos o por Alcalá, Madrid en verano siempre recordar. Madrid. Y terrazas, la alegría siempre está. Madrid, ¿quién te puede olvidar? En tus ardientes noches de verano que te puedes pasear por Recoletos o por Alcalá. Madrid en verano siempre recordará. Leyes radiofónicas de Murphy. Fatalidad del proyecto sostenible. Cuando un nuevo cliente llama a la puerta, usted tendrá los audífonos puestos. Rockabilly te invita a la Pan Premier del año. Alien versus Depredador y el ganador versus Ricky Maravilla. Cuando una nave Predator se estrella a centímetros del monumento a la bandera, dos alien escapan y aniquilan toda la población de Rosario escuchando un CD de Ricky Maravilla todo lo que da. Solo un ciudadano se salvará, y ese es el mismísimo Ricky Maravilla, que ya sabía lo fulero que cantaba y por eso generó anticuerpos. Alien versus Depredador y el ganador versus Ricky Maravilla. La película de ciencia ficción que te dejará petizo de julepe. ¿Qué tendrá el petiso? Well, I went out for a little walk just to get me some air. I looked around when I heard a noise. She was just standing there. I'm in some trouble, she said to me. Can you please help me out? Well, that depends on what trouble you're in, I said. Tell me what it's about. Well, I didn't know that it was a setup. But that's the way love and me be just better. Un programa perfecto. También hubiera estado bien que alguna canción durara más de 2 minutos para que a mí me diera tiempo a respirar. Pero bueno, ha estado bien, ¿no? Bueno, ya venía usted asfixiado, así que lo que hemos hecho es forzar la máquina, esa máquina llamada Doble Satín. Y prácticamente ya estamos finiquitando. Me gusta eso, repítelo, esa máquina. Esa máquina llamada Doble Satín necesita, ¿no? Necesita ahí, ¿no? Que digamos, porque... La terapia anterior yo estaba como muy rabioso, ¿no? Estaba muy vehemente la terapia anterior, era difícil. Pero era el clima, era el clima. No, era la falta de sustancias tóxicas. Puede ser que o el exceso de sustancias tóxicas. No, más bien la falta. Pero bueno. Es que la nicotina tiene mucho Es lo que enganche. Tiene cosa muy mala. ¿Que está usted con nicotina? Sí. ¿Y cuándo nos la va a traer presentar al programa? A nicotina, pues estoy detrás de ella, pero no parece que... No, si todos estamos... Es como la chica que vende los calzones, sí, ¿no? Nicotina es muy famosa en Ucrania, es una muñeca, ¿eh? Para... ¿Qué nicotina? ¿La muñeca de Ucrania? ¿Tú no sabes el baile de nicotina? No sé, pero... No, sí. Es muy... Todos los rusos bailan ahora. Sí. Bailan el baile de la nicotina. Yo pensé que bailaban el casachot. Sí. En fin. Esa es enferma de cáncer. Pues ya hemos finiquitado la terapia. ¿Cómo lo veis? Ha sido breve pero intenso, ¿o no? Ha sido intensa. Gracias a la eficiencia emergente y energética, que hoy era el Día Mundial de la Eficiencia Energética de Togal, de este gran compañero nuestro que viene directamente desde Alemania para contarnos un poco los avances allí en técnicas mentales, y de Tomapirín, que ha huido despavoridamente, que ha sido quizá un hecho histórico en la terapia, que un paciente se volviese loco y saliese de aquí diciendo yo no aguanto. Pero tú hablas más serioso, hay una cosa de mi corazón: rescate el bosque. ¿Qué? No usar más papel higiénico. Bueno. Limpiaros el culo con la mano. Con una esponjilla, hombre. Sí. Cada vez tú haces caca y un rolito de papel higiénico es como un bosque. Es verdad. Sí. Entonces, con una haces caca con tu mano, pasa nada. Entonces, tú rescates un bosque grande. Muy bien, pues tengan en cuenta que en Suecia una persona al año gasta 15 kilos de papel higiénico. Sí, pero rescate el bosque. Y en Estados Unidos 22 kilos de papel higiénico. ¿Cuál es la diferencia entre un norteamericano y un sueco? ¿Por qué el norteamericano gasta más papel higiénico que el sueco? ¿Qué conclusión saca usted, Tonga? Bueno, hay mucha mierda en Estados Unidos, como siempre. Yo creo que esa es la mejor. Esta ha sido la terapia número 52. Podríamos hablar del número 52. Lo siento, de hecho vamos a hablar, ¿no? Lo siento, porque tenemos aquí al doctor en Alapril, que no le hemos dejado ni decir mu. Por favor, yo muy tranquilo, muy relajado. Está relajado, gracias. Solo hacer una otra observación a mi querido... camarada alemán, que aquí en España lo que sí hacemos, aunque gastamos mucho papel, también plantamos muchos pinos. Sí, pero claro, por los barcos de conquistadores una nueva. No, los plantamos en el campo. Sí, pero hay un. Detrás de una piedra. Sí, pero los pinos son para la nueve invasión al Krim, a Ucrania, para rescate el problema, porque España es en el NATO y ahora es para hacer la armada y ahora el una armada invencible llena de mierda. El Partido Popular gusta mucho para con la armada española y a Krim para rescate también el Krim. Pues nada, aquí por Estados Unidos, sí. El culo. Por el culo. Evidentemente el número 52, que ha sido esta sesión de terapia, nos hemos saltado todo tipo de protocolo, no pasa nada, pero ustedes insisten que hable del número 52. Sí. Pero ¿no se interesa el 52 en la cábala o en la astrología o simplemente os interesa solo en los sueños para aportar? Sí, me gusta mucho ET es el mejor. ET es el mejor. Pero mejor no, presidente del mundo. Vale, pues me parece muy bien. ¡Vívate! Ustedes tienen que apostar al número 52 en la quiniela o en la lotería o en, si se van a un casino, si sueñan con una madre, con una persona que trabaja en el hogar, con un canguro o con una persona que se llama Liliana. Cangugo. Eso es ya más complicado, lo último. ¿Cangugo o Cangrejo? Así que yo creo que el número 52, sobre todo referente al nombre Liliana, yo creo que tampoco es muy común. Igual en algún país latino o algo así es más habitual. Cangugo. El canguro, ¿no? Yo sueño. Pero los canguros, ¿no? Es muy curioso porque el canguro, madre y empleada del hogar, tienen una relación. Sí. Liliana, pues no sé, debe sí, ser pero alguien. Es más seguro porque siempre tiene su bolsa. Claro, me parece muy bien. En fin, esto ha sido la terapia de trastorno tripolar. Me voy a despedir yo. Claro. Ustedes. Nosotros vamos a establecer un debate ahora. Eso, ustedes, sí, así me da tiempo y voy a ver qué ha pasado con ese paciente que se ha ido corriendo y no sé, se ha ido un poco angustiado. Tomapirín. Muchas gracias, Togal, por compartir estos instantes aquí en Trastorno Tripolar y les dejo. Gracias y más pastillas por el mundo. Yo quería decir que ahora que llegamos al final y vamos a decir la frase final, que no al doctor Enar April no me acuerdo ahora el verbo. Le han dicho no sé qué, de que no le gusta nuestro eslogan y que prefieren que sea salud y libertad. Una señora y tal, muy totalmente sus cabales y diciendo cosas muy interesantes. Deberíamos tenerlo en cuenta. No sé si se ha fijado, doctor Enalapri, que esa señora que observaba sus parches en la cazadora de forma tan vehemente, sí. Tenía algo en la frente. ¿Se ha fijado? No. ¿No? ¿Era gafas? Una luna. Una luna. Tenía tatuada media luna. ¿Ah, sí? Sí, sí. Aparte que no le faltaban los piños, pero yo me he fijado que media luna. Yo pensé que tenía medio cerebro. Bueno, eso probablemente. Bueno, yo como hoy es miércoles de ceniza, la frase de hoy pues no puede ser otra que polvo eres y en polvo te convertirás. Salud, locura, libertad o lo que haga falta. No, ¿hace falta algo más? No, pero sí. Chao, guapa. Auf Wiedersehen. Ja, gute Nacht und es ist vollbracht. Jawohl. Fui abducido por una nave espacial cuando estaba en mi piso de Moscú. Fuimos a una estrella. Les pedí que me trajeran de nuevo, porque al día siguiente tenía que estar en el Ista, Kalmukia, para ir a Ucrania. Me dijeron, No te preocupes, Krishan, hay tiempo de sobra. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha tenido la poca vergüenza de patrocinar este programa.